el planeta Tierra se ha vuelto inhabitable. Felipe Abello y Pedro Ruminot deben buscar otro lugar para continuar viviendo. La mayoría de la gente vive en estaciones espaciales y solo unos pocos permanecen en la Tierra. Abello y Ruminot deciden vivir en otro planeta. Sube la radio, presenta Tierra 2. Tierra 2. Tierra 2. Comienza usted, maestro. Pedro Ruminot, chileno. El chileno Ruminot. Empiece usted, chileno Ruminot. En contra del duopolio. ¿Quién está? El chileno Ruminot. Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tierra 2 acá por Sube la Radio en subela.cl. Estoy acá con mi gran amigo Felipe Abello. Un aplauso. Hola, para amigos él. De Tierra 2. Hola, amigos de Tierra 2. Hola, amigo Felipe Anabalón. En los controles y, por supuesto, en la conducción, el comandante en jefe general, los hermanos Castro en uno, Pedro, Pedrito, amigo mío, Raúl Ruminot. Fiel. Ayer lo vimos en la televisión haciendo el soberano ridículo. Amigo Pedro, ya, antes de comenzar, ya. Felicitarlo porque algo que usted puso en Facebook, que después de 6 años eso haciendo los controles, había vencido el cáncer. Sí. Enfermedad nefasta, que lo tuvo por las cuerdas. Yo estuve ahí. Nunca voy a olvidarme en esa cama, en el hospital. ¿Qué hospital era? El Instituto del Tórax. En el Instituto del Tórax, en ese colchón donde vi al amigo Ruminot. No, respeto. Esa habitación común que compartía con 15 abuelitos. Saludos, sí, para ellos. No creo que me estén escuchando. Ya. Pero saludos. Empezó el humor negro para todos ellos. Ustedes conocen a Pedro Ruminot y saben que le gusta el humor negro. Mira, cuando yo estaba enfermo, pero venciste el cáncer, de las cosas que vencí el cáncer, una de las cosas que más me dio ánimo y que me hizo clic en la cabeza cuando yo estaba muy triste, el segundo día, bueno, el primer día yo estaba triste, llegaron una señora y me dijeron, ya ahora usted quiere vivo, escuchar, bueno, escucha, ¡estáis vivo! ¡Estáis vivo, Pedro, weón! Estoy vivo. Oh. Estuviste con la cuenta final, weón. Weón, todo se escucha diferente ahora. Ayer me dieron el alta definitiva. Se acabó todo esto. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué te dijo el doctor? Mi doctora, Berta Cerda, me dijo, Pedro, tú no te vas a hacer más escáner ahora. ¿Cómo? Porque se acabó. ¡Se acabó el cáncer! ¡El alta definitiva! ¡Pedro Ruminot 1! ¡Cáncer 0! Así que ahora, a vivir con irresponsabilidad. A no cuidarme, a emborracharme, a drogarme. ¡Dos cajetillas de cigarro diarias! ¡Cáncer al pulmón! ¡Sube la radio! ¡Se llama Sube la Radio! ¡Súbela, Anabalón! ¡Reventale los tímpanos, Anabalón! ¡Grasas saturadas! ¡Mucho flúor y mercurio! ¡Va a pasar malos ratos, Pedro! ¡Guárdate toda la rabia! ¡No, no! ¡No la explotes nunca! ¡No! ¡Guárdatela! Lo más importante, escucha celular muy cerca del cerebro. ¡Súbela! ¡Sube la radio! Pedro Ruminot, ¿venciste el cáncer? De nuevo, y tienes tanto coraje, amigo Ruminot, que lo vas a vencer otra vez. Semen de petróleo, amigo Ruminot. El doctor te condenó a ser un hombre sin descendencia infértil. 3 hijos, coche. Ahí está, doctor. Dos. Pero ya vendré el tercero y el cuarto. Vas a tener una linda familia. Grande, negro, Ruminot. Raíces. ¡Raíces! ¡Chaka Zulu! ¡Pedro Ruminot 5! ¡Cáncer de mierda! ¡0! ¡Sube la radio! ¿Qué dicen en la cancha, pececillo? En la cancha dice que el cáncer la pataleó en los últimos minutos. Sin embargo, el resultado desarrollador, ¡Ruminot 6! Esto es un marcador tenístico. Y el cáncer, 0. ¡Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac! ¡Crema, crema! ¡Un camión de diferencia! ¿Cuándo comenzó el cáncer? ¿Qué año? ¿Qué año te partió el cáncer? 2007. ¿Cuáles son los primeros síntomas para alertar a los amigos que nos están escuchando? Y que primeros síntomas. Que le pongan parelé de un comienzo. A ver, cuento un poquitito. Una tos persistente, con un sonido extraño, un poquito de mareos y a veces un poquito de vómito. Pero eso le pasa también a los amigos que se curan los fines de semana, pues, señor Rubén. Yo pensaba que era yo, pues. Yo pensaba que era una borrachera de fin de semana, yo pensaba que era una más. Una más de las que yo estaba viviendo en esa época de mi vida. ¿Y qué es lo que era al final? Era una cruel enfermedad. Cáncer, cáncer, Pedro, weón. Y uno tiene un resfrío y se queda en cama y se achaca. Cáncer, weón. El que se ha llevado más de la mitad de la población. Más que la peste bubónica, más que el maldito SIDA, weón. Venciste al diabólico cáncer, weón. Y ahora te tengo aquí. Y salí en la tele, ayer te vi en la tele. Ya, ya, no hablemos de ¿Para qué así, weá, Pedro? ¿Para esto que hiciste que alargaran la vida, weón? No, porque mi doctora me dijo, desde ahora en adelante, lo que te moleste lo echas afuera. Porque no hay que quedarse con nada adentro. Consejo para los amigos, no se queden con nada adentro. Porque si se quedan con algo adentro, se van a enfermar. Y ahora, pongan su mano donde haya un parlante, porque yo los voy a sanar. Pongan su mano ahora y toquen con su otra mano el área afectada. Pedro. Pero ahora, toquen el área afectada. No juegues con la gente, que hay mucha ilusión de alguien que está enfermo y tú sabes lo triste que es. Voy a sanar. Ya. Pongan su mano en el parlante y la otra mano en el área afectada. Sientan la sanación ahora. No, no calle eso. Si hay gente que de verdad lo pasa mal y tú estás jugando. Ya, tú te curaste. ¡Ahora! Pero escucha, Pedro, tú te curaste, pero hay gente que no se ha curado. Es se van a curar, que se ya, van a sanar. No. ¿Sabes tú cuánto gana? Pero tú eres un el caballero. El presidente del Senado. Se han llevado todo, amigo Felipe. ¿Cuánto gana Jorge Pizarro? ¿Por qué estás jugando con la ilusión de las personas? Los que tengan esa maldita enfermedad, que se recuperen, que se recuperen, que se estoy recuperen. Feliz de volver. Pero que no le crean al, perdóname, estoy pero que no le crean a los chantas. Eso de volver, no está bien, estoy de la mano. Feliz de volver a Tierra 2. Después que me reemplazó Fabricio Copano, me reemplazó el Tiburón Blanco, estoy feliz de volver a mi programa, el programa que compartimos con Pez. Y ahora con Ana Balón. Pero a mí no me gustó esa burla que hiciste, no me gustó esa burla que hiciste. ¿Cuál? Que toquen la radio con la mano. Un tributo, bueno, al Príncipe Farú. ¿Quién es el Príncipe Farú? Radio Colo Colo, weón. Radio Colo Colo, antes de Pechi Zapac. Jueguen con la ignorancia la gente. No, Príncipe Farú sanó mucha gente. Hoy estoy vendiendo unas pulseritas. A partir del próximo mes, unas pulseritas de 5 poderes. Así que me las pueden comprar en Mace. Para eso le rezaste a Dios que te diera vida, que te alargara la vida. Para vender pulseras, para reírte de la gente que tiene cáncer. No para jugar con riendo, la ilusión de la gente. Estoy ayudando. ¿Sabes lo único que me ha gustado? Algo que me contó un pajarito que hiciste ayer. Enfrentaste al duopolio. Ya, pero es que no ayer, quiero hablar de pero, eso. Pero, Pedro, está ahí en tu programa, está ahí en tu casa. Es el único lugar donde puedes contar lo que pasó ayer. Ayer en la televisión abierta, invitaron al amigo Pedro Ruminot al programa de un actor. Del actor, ¿cuál es el nombre? Álvaro Escolar. Álvaro Escobar. Escolar. Álvaro Escolar. Invitaron a Álvaro Escolar, actor, músico también del grupo Yunque, que tiene un late. Así demasiado es. Tarde. Más vale tarde. Más vale tarde. Más vale tarde. El invitado fue Pedro Ruminot. Y en un momento comienzan a aparecer en la internet, yo no lo estaba viendo, que hay una discusión entre el ex vocero del gobierno de Michelle Bachelet, Francisco Vidal, y el mismísimo Pedro Ruminot. Pedro, cuéntanos qué pasó, cómo se fraguó primero la invitación al programa y la posterior conflicto, discusión con el vocero. Te cuento un poquitito. Fue una invitación un tanto tardía. Yo estaba llenando y estaba hablando contigo. ¿No te preparaste entonces? No. ¿Podríamos decir cómo no, pues estaba hablando contigo por WhatsApp, mostrándote unas fotos, bien interesante. Y estábamos conversando y me llaman y me dicen, oye, tienes que ir a Más Vale Tarde a las 12:30 de la noche. Y el radio taxi pasó a buscarme a las 11:30. Por lo tanto, estuve mucho rato esperando. Y me quedé sentado en las graderías del estudio de Más Vale Tarde. Y me quedé esperando y escuchando. ¿Tú sabes que Mega, lo que decían. Perdona, paréntesis. ¿Sí? ¿Saben que Mega antes era Vidrería Chile? Penan, ojo. Sí, porque ahí hubo mucho detenido desaparecido. Yo sentí una vibración extraña. No, y con esto no estoy bromeando, de verdad. Yo siento cuando hay algo extraño en los lugares. Por ejemplo, ex Hospital San José. Por ejemplo, se siente una vibra extraña. Machaza, Se siente una vibra extraña. La moneda. Se siente una vibra extraña. Amanda. Club Amanda. Se siente una vibra extraña. La Luxor. Se siente una vibra extraña. Ahí mucha gente murió, falleció, no sé qué pasó en esos terrenos. Quizás están construidos sobre el cementerio, no lo sé. Y en Mega tú sentías una vibra extraña minutos antes de entrar al programa. Sí, totalmente. Ya, ¿y? Y estaba ahí esperando y escuchando cómo conversaba el señor Vidal, el señor de la masa, y el señor... ¿Bernardo de la masa? O Sandón. No, Francisco de la masa. Alcalde el lector de noticias... No, el alcalde de las el Condes. El del Tourette, el más no, de Tourette. El alcalde de las Condes. El otro día me encontré con Bernardo de la Masa en el Parque Bicentenario, caminando solo. Allá vive. Con las manos en los bolsillos, caminando solo. ¿Pero eso qué significa? ¿Que está no tiene está nada que hacer? ¿Trabajo? No sé, pero estaba solo, de verdad. Ya lo hizo todo, a lo mejor. Sí, pero le quiero mandar un saludo, si está, se siente solo, que escuche acá Tierra 2. Bueno, estaba escuchando a esta gente y me empecé a indignar. ¿Tú sabes que yo soy un indignado? Soy uno más, un indignado más, disculpen. Soy un indignado, me empecé a indignar con las cosas que estaban diciendo. Y ¿qué estaban diciendo? Que la educación gratuita no era posible, que ellos hicieron muchas cosas durante 20 años, que... ¿Y tú piensas que la educación es posible? Totalmente. A mí me gustaría que fuera posible, pero no sé si es posible. ¿Por qué no es posible, porque no soy amigo tan Felipe? Inteligente, porque no sé de economía, no sé. Ojalá que sea posible, quiero creer que sí. ¿Ya? Pero no soy tan soberbio para decir, oye, sí, porque no sé, No, yo creo que están los recursos como para que exista una educación no gratuita. Ya, ahí está la diferencia. Yo no sé. Bueno, y prefiero tema, decir no sé. Tema... Amigo Ruminot, yo prefiero decir no sé. Bueno, el si tema no sé, es que yo me empecé a indignar. Pero escúchame, me empecé, te está indignando ahora mismo. Felipe, me empecé a indignar y lo tuve que decir. Porque la doctora me dijo, todo lo que te moleste, échalo afuera. No te guardes nada. Échalo afuera porque es muy sano echar afuera las cosas. Y yo fui y lo dije. Yo no fui a debatir, yo no fui a contestar nada. Yo solo fui y dije algo. El señor Vidal se enojó, se exasperó, gritó, porque obviamente ¿gritó? El recurso de los desesperados es gritar. Y toda la gente cree que porque gritó, mucha gente, no todos, algunos creen que porque gritó él... ¿Pero qué dijo? Lo tenemos por ahí, está en lo vamos a escuchar. No, Ana Balón, no. No, lo vamos a escuchar. No, si no quieres escuchar. No, pues. ¿Pero qué te pasa, tranquilo? No quieres que lo escuchemos. A ver. Ya, pero cálmate. No, porque. ¿Sabes que te va a volver el cáncer? Empezó a gritar. Te va a volver el cáncer. Ya, bueno, juegues con eso, Felipe. Empezó a gritar. ¿Pero lo podemos escuchar? No. Y yo, la verdad, para ser bien honesto, yo no estaba con ánimo de debatir. Además, yo no iba a hablar de eso. Yo iba a hablar de mi nuevo trabajo en el Instituto Nacional del Cáncer, cosas de mi vida. En realidad yo iba a hablar del cáncer y por eso después hubo un contacto con la Carola Paulsen. ¿Pintamono? No, pintamono no, compadre. Fui a hablar de una enfermedad muy seria y que tenemos que tomarla en serio todos los chilenos. Tenemos que empezar a poner las pilitas y empezar a trabajar para poder ayudar a todos los enfermos de cáncer de Chile. Pero esos son otros temas, son más tierra uno. Y ¿pero qué tiene si estamos en la tierra uno? Bien, yo no digas eso, que el corazón de muchos niñitos. Ya, pero no importa, diciendo, si esta es la tierra pero uno. Pero estamos en tierra uno. Esta es la tierra esta uno. Esta es la tierra dos. Esta es la tierra uno, pues. Sí, nos un programa. Cambiaron las reglas. Un programa de radio. Y acaba de llegar nuestro gran amigo David Jueves Retamal Retail. Y Retail, partamos el tiro con una cancioncita. Hola. Te doy los elementos. Pedro. ¿Qué será de mí si te vas, amor? Pedro, televisión, sano. Tan lejos de... ¿Qué dice así? Vamos. No, Pedro sano. Pedro sano. Es el hashtag. Pedro sano. Pedro sano, Vidal enfermo. Es el hashtag. No, que lo vayan a no, dejen tranquilo Vidal. Ganó un torneo con la Juve. Ya se sanó. Pedro lo venció anoche a la concertación. Pedro venció, todo el mundo lo vio cuando él lo venció. Lo venció el populismo, lo venció el irrespeto. Lo vencieron las ganas de figurar. ¡No! Pero te dejo calladito el señor Vidal. ¡Ya! Grande vocero, grande profesor. Grande vocero, profesor Vidal. Profesor Vidal. Que tenemos en un contacto al vocero. ¡Sí! ¿Cómo se llama? Francisco. Lo tenemos en un contacto telefónico. Francisco Vidal. ¡Aló! ¿Aló? Te quedaste calladito. No quisiste hablar. Tenemos, ¿aló? Ahora sí. Francisco Vidal. Aló, Francisco. Ex vocero. Ayer tuvo un conflicto con Pedro Rubino. Aló, Francisco. En televisión y lo vamos a aclarar hoy. Aló. Por Tierra 2. Francisco. Aló. ¡Cortate, Francisco! ¡Cortate, Francisco! No, porque va a cortar si ya no habíamos comunicado. ¡Se te hizo! Mira, Pedro, nos comunicamos por interno con él y lo teníamos acá, así que en cualquier momento volvemos con Francisco Vidal, el vocero. ¡Cortó! ¡Cortó! ¡Necesitas fondos públicos para hablar, Vidal! Bueno, de esta manera dejamos zanjada la diferencia que tuvieron y... ¡Necesitas que te paguen todos los chilenos para poder hablar, Vidal! Pedro, ¿tú vas a votar por Francisco... Francisco Vidal. ¿Kaminsky? Sí. Bueno, ¿vas a votar por Franco Parisi? No. ¿Por quién vas a votar? Voy a anular mi voto. ¿O sea, tu voto vale callar, pa? Sí. Mi dibuja es una viuja. No, ya, oye, tenemos hartos temas. Estábamos hablando del cáncer, hablemos ahora en serio. Y hoy apareció la noticia que Angelina Jolie, una gran actriz de Hollywood, se operó, se hizo una mastectomía para prevenir el cáncer. ¿Qué dijiste primero que todo? ¿Gran actriz? Sí. Bueno, no es una gran actriz. O sea, ponme esas tetas, ponme esa cola, ponme esos labios, ponme esa cara y te actúe lo que quieras. Ay, pues, bueno. O sea, buena actriz es María Izquierdo. Pero querís ser un... Buena actriz es la de la nana. Buena actriz es la que actuó en Gloria. Cine chileno, mi amigo. ¿Pali García? Pali García. ¿Fuiste a ver Gloria? Sí, me encantó. ¿Te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó de Gloria? No, me encantó la película. Muy buena, muy buena. El pene flácido que aparece en Gloria. Ya, ¿te sentiste identificado? No, ¿sabes qué me gustó la película? Sergio Hernández. Y ahí sí que te digo. Ahí tenía actriz. Weón, ponte una carita estupenda. Weón, Angelina Jolie, cuando se agarra balazos con Brad Pitt. No cualquiera hace eso, Felipe. No cualquiera hace esa weá. Y más encima, freak y degenerada. Freak y degenerada, se agarraba al hermano, se agarraba al papá. Y eso está en internet. Mira, pon una foto. Pon Angelina Jolie agarrando con su hermano. Oh. No, pero de verdad, búscala bien si está. Entonces no vengan con cosas, con excentricidades de famoso. Pero lo importante es que ella se operó. Es para decirle a todas las vaqueras que se pueden hacer una mastectomía. ¿De qué se operó? Se sacó... Las mamas. Sí. ¿Y por qué? Para prevenir que no tenga cáncer. Oye, un especial cáncer, ojo. Y esa es una buena idea, según usted. Así que, sí, es muy buena idea. Así que todas las vaqueras que están escuchando ahora... Empiecen a tocar sus pechos. No, pero de verdad. De forma circular. De forma circular. Muy bien, David. Que lo hagan en el baño. Muy bien, David. No, tocando. Ahora, todas las vaqueras van a empezar a meter la mano debajo de su sostén. Que lo hagan por la y empezar a tocar sus pechos. No, hágalo en el baño, no aquí. Mayra, empezá a tocar tus pechos. Mariana, empezá a tocar tus pechos. Era yo un caballero de la radio. Todo cambió, estoy sano. Era yo un caballero de la radio. Ahora mira lo que anda diciendo, amigo David. Yo era Sergio amigo Silva. Navalón. Era Sergio Silva y ahora soy Marzácula Campos. ¡Soy Marzácula! No, pero no, mira, antes era un señor de la bomba y ahora está gritando. Puro grito, amigo Pedro. Empiezan a tocar sus pechos de forma circular. Si encuentran alguna anomalía, ya, pero vayan que lo hagan mañana en el mismo al Hospital Sotero del Río. Que lo hagan en el doctor. Al Instituto Nacional del Cáncer. Que lo hagan en el baño escondido. Al Hospital Paula Jara Quemada. Pero Pedro, escúchame, que lo hagan... A los vaqueros. Que en este minuto están diciendo, y nosotros, toquen sus testículos. No, pues ya. Estáis volviendo muy ordinario. No, Pedro. Salud pública, pez. No. Toquen su próstata. Ya, toquen sus testículos. Y si encuentran algo extraño, mañana mismo partan al doctor. ¿Sabes qué? Te voy a acusar al director de la radio, a Siete Mesino. Yo creo que a él no le va a gustar eso que estás diciendo tú. Llamemos a Siete Mesino. No, si yo lo voy a llamar, llámalo al tiro. Llamemos a Siete Mesino. No, Navalón, llámalo al tiro. Si tenemos el teléfono ahí. Llamémoslo. Y le vamos a acusar al tiro de que andáis diciendo que las niñas se anden tocando los pechos y que los hombres se anden tocando la próstata. ¿Por prevención? No, disfrazado de prevención. Felipe, es el especial cáncer de ya, pero estás hablando de degeneramiento. Eso no, el cáncer no tiene nada que ver con el degeneramiento. No, eso como lo ve su mente, si no, no es degeneramiento. ¿Pero por qué le pegas? Pedro, estamos hablando del cáncer, no el degeneramiento. Estamos hablando de Angelina Jolie. Felipe, toca tus testículos. No. Felipe, es un examen. No me gusta tocármelo. Es un examen. Luego en mi casa, en el baño. Estamos hablando con el director de la radio. Está ahí acusadito, Rumino. Cagaste, weón. Cagaste. ¿Cómo es que se llama Juan? Juan Manuel. ¿Hay que decirle que estamos en la radio? Sí. Porque si no nos va a hablar con su tono así. ¿Aló? Sí. Si no nos va a hablar. ¿Aló, Juan? Sí. Hola, estamos hola. Hablando de acá desde Tierra 2, en directo hola, hola. Con Felipe Abello. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Juan, qué bueno. Bueno, tú sabes que estamos aquí en... Sí, pues sí, estamos, tú nos trajiste. Estoy aquí escuchándolo. Ya. Pedro, ¿has visto lo que está diciendo? Sí. De los testículos, la próstata, y está nombrando, sí, está nombrando a las auditoras, que la mayoría son menores de edad. ¿Qué te parece eso? Muy mal. Ya, ¿y qué vamos a hacer? Pero Juan, estamos haciendo una campaña de salud pública para que las vaqueras, nuestros auditores, sepan si tienen alguna anomalía en su cuerpo, en sus testículos o en sus pechos. ¿Tú tienes cuando... alguna anomalía en tu cuerpo, de las que más de las que ya son visibles? Felipe, ¿cuáles son mis anomalías? ¿De las que yo puedo ver? ¿De las que yo puedo ver? Ninguna. Ah, ya. Te encuentro perfecto. No, en serio, ¿te puedo decir algo? No te lo había querido decir en persona porque tú sabes cómo es la gente. Te encuentro perfecto. Gracias. Tú también eres perfecto, Felipe. No, yo no soy perfecto. Pero voy camino a la perfección. Y tú también vas camino a la perfección. ¿Vamos juntos camino a la perfección? Vamos. Gracias, Juan. Te mandamos un abrazo. Juan, Manuel, Margota, nuestro director. Un saludo, Juan. Te pido mil disculpas por haber caído en la ordinaria. Solo te pido que toques tus testículos. Sigamos. Ana Balón, vamos. Chao, con la Juanito. Música. Vuelva a la incubadora. ¡Siete vecino! Nosotros le decimos siete vecino porque yo lo encuentro. Porque yo lo encuentro que es como pequeño. Es como Gazú. Es como Gazú el personaje. Pero eso lo ve la incubadora. Que es como un niño. Pero Felipe, más respeto con el director. Bueno, te perdonó. Aunque sí. También encontró que era ordinario lo que estabas diciendo. No, pero yo no lo encuentro que sea ordinario. Yo de verdad estoy muy preocupado porque los jóvenes de verdad tienen que hacerse las tocaciones pertinentes. A mí me carga esa Angelina Jolie. ¿Y qué hizo ahora? ¿Se sacó los senos para no tener cáncer? Un poquitito. Y a veces es una estupidez. O sea, yo me saco el hígado, me saco el estómago, me saco los testículos para no tener cáncer a eso. Eso es mutilarse. Y lo peor de todo, que esa gente de Hollywood, gente freak y enferma... ¿Frikis? Frikis, terminan siendo ejemplo frikis. Para todos los chilenos acá y terminamos hablando de esa calle que se agarraba al hermano. Se agarraba a su hermano, weón. Se agarraba a su hermano. Atracaba con el hermano. Por ahí está la foto. Así que no sigamos ejemplo de gente estúpida. Y además, tiene adoptado como 12 niños. Adoptó 12 niños. 12 niños. Aparte de los hijos de ella, que eran 4, adoptó más niños. Pero si tiene plata, puede adoptar. ¿Cuál es el problema? Conociendo los antecedentes de Genera. Están esperando a que crezcan, pues, Juan. Y si te sacan los senos, sáquetelos completos. Se dejó los pezones. Bien, pues. Si te sacan los senos, sácatelos completos. ¿Sabes quién decía que tenía...? Pero eso es como un rumor que yo escuché. ¿Quién? ¿Por qué no hay música de fondo, Navalón? ¿Qué pasó? Que el comunicador, sí. Colega de radio, de la radio Cero, Iván Guerrero... ¡Ya, no! ¿No, pero habías escuchado ya. tú eso? No. ¿Que le había dado cáncer también a las tetillas? No, ¿en serio escuché? No había bueno, escuchado un chiste nunca. De ellos. Nunca había escuchado eso. ¿Qué programa más mal gusto, ¿El de escuchado? Radio Cero? Sí. A mí me gusta. No, cuando hablan de la cintura para abajo. ¿Qué? ¿Hablan de la cintura para abajo? Pero nosotros también hablamos de la cintura para ¿tú? Abajo. De hecho, ahora no tenemos tema y estamos hablando de la cintura para arriba. ¿Improvisando algo? No, tú estás hablando de la cintura para abajo, diciendo que los auditores se toquen la zona. Así que no me venga con cosas. Oye, nos escribe Rafael Garay, economista. Lo escucho siempre en Tierra 2. Tírense una cancioncita. ¿Rafael Garay, lo ubican? No. Rafael Garay, economista. Saludos, Rafael. Practica judo. Te va a venir a pegar. ¿Por qué me va a pegar? ¿Te va a venir a pegar? ¿Por qué? ¿Eso está diciendo acá? No, ¿por qué? No lo conozco, no le he hecho nada. ¡Rafael! Bueno, a toda la gente que está escuchando Tierra 2, le queremos comunicar que se acabaron los llamados telefónicos. Se acabaron los sí. llamados telefónicos. Ya no pueden llamar al 2-732-2267. Nunca más. Principalmente porque hay unos tontitos que se quieren hacer los graciosos. Y yo, con todo el cariño, les tengo una noticia. No lo están haciendo. Se están queriendo pasar de listos cuando tienen una oportunidad bonita de conversar, de entregar un tema interesante, de poder debatir. de poder hablar algo bonito o mandar simplemente un saludo, ustedes lo toman como algo gracioso, como algo que donde ustedes tienen que ser tan graciosos como lo es este programa. Y yo, que no tiene nada de gracioso este programa. Que no tiene nada de gracioso, es informativo y entrega entretención, humor y sobre todo compañía. Pero ¿sabes qué? El humor tiene que nacer espontáneamente. Yo veo que los cabros jóvenes de repente como que se ponen forzados. El otro día, por ejemplo, me tocó la oportunidad de ver unos jóvenes en un bar, se presentaban y se iban de a uno, se paraban y empezaban a hacerse chistoso solo en el escenario. Y yo decía, estos cabros están locos. ¿Cómo? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no conversamos? Y de a poco van saliendo los chistes, las tallas. Pero por ejemplo, ya, si yo te digo... Pero ya, ¿me entiendes lo que te digo? Que sí, los jóvenes no ahora se paran en un escenario con un micrófono y empiezan, papá, que te las traigo aquí, que allá, que yo soy aquí, que stand-up. Yo soy allá. No, pues eso no es cómico. ¿Qué es cómico? En una conversación, de repente salen las tallas, en una conversación una buena improvisar historia. Entonces. No, conversar. Hablar. Hemos perdido el conversar, escuchar al otro. Oye, bueno, ¿cómo estuvo tu día? No sabía lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Y en el metro hacía mucha calor. Ya, ¿y qué pasó? Nada más. No sé, ¿me entiendes? Que vayan haciendo. En cambio, ¿qué hacen los jóvenes ahora? Papá, y que aquí, que allá. Y eso porque hay muchas cosas en YouTube o lo de Estados Unidos. Y no estamos en Estados Unidos. Yo sé que quieren figurar mal los jóvenes. Quieren figurar mucho, ser ellos. El ego se los come. Eso es lo que es. Eso es, justamente eso. Nuestro amigo David, el otro día tú no estabas, pero nos preparó una rutina de humor. ¿En serio? Sí. Joy nos viene a hacer la segunda parte. La segunda parte de la rutina de humor. De humor. Es que... Ahí partió, ¿viste? Eso es. Eso es. Eso es. Simple, efectivo, divertido. Continuemos. No, es que a mí... Yo tenía un amigo... La semana pasada hablamos de los servicios militares. Estuvimos hablando de... Yo tengo un amigo que me dijo que él conocía a la hija de un general. ¿La hija de un general? Muy importante, el general. ¿Pero por qué le ponen esa música? Pero la hija del general era tan importante, pero tenía un problemilla que era demasiado caliente en la mina. Ese era el problema de ella. Ya, ¿no? ¿No te gusta así? No, sí, mira, sí voy. No, o sea, nada. Era la hija de un comandante muy, muy prestigiado allá en la escuela militar, Bernardo Gil. Entonces, esta se iba siempre, se arrancaba los fines de semana al regimiento. Pero esa música. Y los pelados le hacían chupeta a la mina. Todo. Ay, pero ¿por qué? No, pero en serio, todos los locos se la los follaban. Los pelados las. No, o sea, los militares. Le hacían chupete los pelados. Ya, disculpa haber sido tan. Los conscriptos. A lo mejor está haciendo un personaje. No, pero no. Pelados las hacían chupete. ¡Hazme reír! No, o sea, en serio. ¡Hazme reír! Todos los locos se la follaban en la noche. Todo ¡la rémula! Dale. Y el general ya estaba choreado esa cuestión. No voy a decir los nombres de los generales que se conocen, pero no los voy a decir. Me tiran nombre. Era hija del chico este que dio el discurso. No tengo que ir político. Bueno, no te metas en política. Bueno, no me voy a meter, no voy a decir los nombres, pero. ¿Para qué te metí en política? Sí, la política es cochina. La hija de ella. ¿Es cochina la política o no, Pedro? Es súper cochina, cochina la política. Súper cochina la política. Pero cochina la política. Continúa contando tu historia, David. Ya, pues, y el tema es que el general se enojó mucho con todos los conscriptos y le dijo: ¿cómo es posible que estén aquí y se follen a mi hija cada vez que viene acá a visitarme? No tienen respeto con el regimiento, no tienen respeto por Bernardo Higgins, no tienen respeto. Eso así manejaba él. No tienen respeto con nada. Y a la noche al general se le ocurrió ponerle en su se le ocurrió entre medio de sus calzones poner unos pedacitos de gilet para que no cayera ningún. Pero espérate un poquito, ¿qué historia es esta? ¿En serio pasó el... ¿Qué historia es esta? Gilet es una marca de un cuchillo para afeitarse chiquitito, ya, que se parte en dos. Se lo puso en los calzoncitos a la chica en forma de trampa para que ninguno. En los calzoncitos. Para que ninguno. En la ropa interior. En la ropa interior, sí. En la bombacha de la chica. Pero no la bombacha, es como argentino. En la ropa interior. En la ropa interior. Que ella ocupaba una ropa interior muy diminuta porque era muy sexy, aparte. Era muy guapa, la chica en general. Era morenita, con sus cuerpos bien apretaditos, tipo. Todo bien paradito, era muy rica. De lo que yo recuerdo, porque mostraron fotos de ella. No. ¿Pero por qué hiciste eso, weón? Que quería ver si se había excitado. Le toqué el miembro a David ahora recién. Quería ver si se había excitado. Y no se excitó. Afortunadamente. Porque yo no esa quiero noche. Degeneramiento aquí en la radio. Si estáis contando esa historia, más te vale que sea verdad y que no sea un relato erótico. Por eso te toqué, para ver si estaba, si te habías empalmado. ¿Verdad? Porque si te habías empalmado, quiere decir que andáis gozando con esto y diciendo degeneraciones. Todo... Y aquí ya sabemos lo que le pasa a los que dicen degeneraciones. Sí, lo acusamos al director. Ya, sigue contando la historia. Concripto, que espero tenga un final. Todo concripto que ha pasado por la escuela militar conoce esta historia. Ya. Así que el tema es que esa noche. No muchos aguantaron a su vestido cortito de la hija general. No muchos aguantaron su pollera corta. ¿Tú estás contando un chiste de la escuela militar para reírte de Francisco Vidal? ¿Por qué esa hueá no te la voy a aguantar? Porque no, porque Francisco Vidal. Él estuvo en la escuela militar. Estás pasado a bota, Francisco. Sigue, David. Estás pasado a pólvora. Sigue, David. En la noche, nadie se aguantó y partieron con la hija general. Y se escuchaban los gritos. ¡Guau! Por todos lados, como gato saliendo. ¿Qué? ¿Ya? Porque ¿qué estaba pasando? En la mañana siguiente... Se estaban tirando querían, un gato. Querían tirarse a la hija al gato. General, pero como tenía esa chileta en los calzones, se cortaban el miembro al intentarlo. Muchos. Todos, casi todos. A la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, el general los levantó a todos y los hizo desnudarse a todos. ¿Ya? De un puro sopletón. ¿Este cuándo fue...? ¿Pasó este año? Esto debe haber pasado 5 años atrás, más o menos. Ya. O sea, estaba en la comandancia en jefe el general, claro. Garín, el general Isurieta. ¡Ah! Pero no. Diga, que no quiero cansar las fechas. Porque nos van a demandar de nuevo. Pero no son generales. Weón, tengo a 3 abogados viendo la última querella. David está contando de una historia que es real. Y si sucedió hace 5 años, hay que saber quién era el comandante en jefe, porque esto es a todas luces una irregularidad en el ejército chileno. Una irregularidad. Pero que se fue corregida, por eso estoy contando, porque es un memo interno del ejército. Pero esto es un memo interno. O sea, en el ejército se circuló este informe. Todos lo conocen, pero no sale de ahí. Quizás yo estoy cometiendo un error en contarlo. Mira, te vamos a ver al tiro. ¿Qué año fue? ¿2007? 2007 más o menos. 2007, comandante en jefe. Continúa. A todos. A Juan Emilio Cheire. A las 6 de la mañana. Cheire. A las 6 de la mañana los hizo. ¿Ya está en conocimiento de esto? Sí, en conocimiento, porque era la hija. No, pero porque. No, ya. Aclaremos que esto es ficción, que esto es un radioteatro, porque yo de verdad. A yo todos. Estoy gastando mucha plata en abogados. Después de la última demanda, que todavía está en curso, tengo a 3 abogados. ¿Quién nos va a demandar si estamos en. Súbela. Nos demandan, estamos peor. En internet. ¿No te acuerdas cuando Eduardo Fuentes llamaba para a demandarnos? Todos los desnudó. Y lo que dijo el comandante en ese momento dijo: ustedes son una vergüenza para el ejército de Chile, son una vergüenza para el libertador Bernardo O'Higgins. Son una vergüenza. ¿El general? El general, no voy a decir nombre porque no puedo decir nombre. Por Ruminó, por Felipe Abello, no voy a decir nombre. En ese momento lo registró a todos. Y un solo. Esto, un perdona, solo soldado. Sucedió en la escuela militar ubicada aquí en Santiago. Escuela militar. Un solo soldado tenía su pene impecable. Le brillaba su pene. Relucía. Pero era un. Y el sol. Pero te estáis poniendo, y el sol de la mañana. David. El sol de la mañana lo iluminaba. Por lo mágico que había ese soldado. Ese. No. Ya, pero Felipe, no, ya. ¿Qué pasa? Pero bueno, le estáis tocando. Quiero ver si es éxito. No, pero. Bueno, porque si es éxito. Pero escúchame. Si es éxito. Estamos sube la escúchame, radio. Escúchame, otra cosa. Ya no estamos en el podcast que hacíamos ahí en escúchame, la calle Suecia. En esa rancha de madera. Escúchame, que si construyó con sus propias manos. Axila. No estamos en ese lugar. Escúchame. Si es que es éxito. Es porque está diciendo cosas degeneradas. En cambio, como vi que no se excitó. Es porque está contando una historia, testimonio cívico-militar. ¿Sigamos escuchando? Ah, si es así. Me hace sentido. Usted, soldado, le dijo el comandante. Súbase los pantalones. Venga al lado mío. Pero es como Don Carter contando una historia. Oye, se sentó. Iván Arenas. Se puso sigue al lado. Hablando, Iván Arenas. Se puso al lado del comandante. ¡Sin censura! Le dijo: ¡sin censura! ¡Sin censura! Usted, diga su nombre frente a todos los soldados aquí. Pablo Fulvangue. El himno de Chile. Ya, pues el himno de Chile, weón. No, o la vez que estábamos escuchando. ¡Ana Balón! ¡La radio está hecha de momento! ¿Y qué le dijo entonces? Fernando. Con este relato hemos querido homenajear al ejército de Chile. glorioso ejército que nunca ha perdido una batalla. ¡Viva el ejército de Chile! Y este homenaje con la historia de la hija del general y una gilet en sus cansolcitos diminutos. Pronto en DVD con Revista Arcilla. David Retamal. Revista Arcilla, militar. Siempre con las últimas noticias. La guerra del Pacífico por Revista Arcilla. David Retamal, 30 años. Será juzgado por la policía militar. Continuamos con el programa entonces. ¿Qué me dice, amigo Pedro, hablando de enfermedades, pero de gente que se ha sanado al final, de eso se trata el programa hoy día, que sea optimista? Vamos a hablar de Gustavo Cerati, que lleva 3 años en coma. Así es. Es el tema que... ¡Ana Balón! ¿Qué puso Ana Balón? La canción de Cerati. Escuchamos un poquitito. Escuchamos un poquitito de Gustavo Cerati, ¿eh? Desde Santiago de Chile, todos los músicos y los que nos gusta la música, queremos decir que queremos que Gustavo Cerati vuelva a despertar y vuelva a deleitarnos con su maravillosa voz, con su arte, con sus grandes discos, tanto en su grupo como en solitario. Este es un homenaje, un sentido homenaje, en sus 3 años que lleva ya Gustavo Cerati en coma, en ese lamentable estado. Yo a quien culpo, a su polola. Culpo a esa novia joven que tenía. Lo llevó hasta el límite. Lo decía: Gustavo, salgamos hasta tarde. Gustavo, hasta tarde. Gustavo, hagamos el amor. Gustavo, era un hombre de más de 50 años. Gustavo, droga. Gustavo, aquí. Gustavo, allá. Gustavo, trago. Gustavo, Gustavo, ¿qué pasó? Quiero que me haga el amor otra vez. Pero si ya lo hicimos recién. Pero igual yo soy joven, Gustavo. 20 años, 21 años tenía la niña, una modelo estupenda. Gustavo, más. Gustavo. ¿Qué pasó con Gustavo Cerati? Colapsó. Y hoy está postrado hace 3 años. Y la muchacha, pololeando con otro huevo. ¿Sabes con quién más había pololeado ese minán? ¿Con quién? Con Sandro. ¿Con Sandro? ¿Y dónde lo dejó? Ahí. ¿Sabes con quién más había pololeado ese minán? ¿Con quién? Álvaro Scaramelli. Con Scaramelli también. Y mira cómo quedó. Me quemaron la casa. No, hombre. Terminó también enfermo. Un gran saludo a Gustavo Cerati. Que se recupere, que se ponga de pie, que se ponga de pie, que se ponga de pie. Nosotros acá tenemos un amigo que venció el cáncer del marxismo, que fue Pedro Ruminot. Tuvimos a David, tenemos al 7 meses. 7 meses. Una persona, tú con sus 7 meses no desarrollas todos tus órganos. Y él, sin los órganos desarrollados, logró armar su de la radio. Un gran saludo, ya tuvimos recién a Juanito. Gustavo Cerati lleva 3 años en un coma. Hace poco leímos que lo sientan en un sillón, le ponen una polera, un jeans, una zapatilla, y hay amigos que le van a cantar. Queremos enviarle un saludo a Gustavo Cerati. No sé si sirva. Pero cuídense de las malas mujeres, weón. Hay pero la polola, pero lo de la polola no. Hay mujeres que te chupan la energía, weón. No, Felipe, lo de la polola. Yo tuve cuántas creo mujeres. Creo que estuvo un poquito de más. Yo tuve cuántas mujeres que me chuparon, no me llegué a ese. No llegué a ese ¿Qué estado. Te chuparon? No, la energía, weón. Ah. La energía que me chupaban. Ah, flaco. Chupaban. Ah. No, que me tenían mal, weón. Y después cuando las extirpé, cuando logré extirparlas, me di cuenta qué daño que me hacían. ¿Alguna polola en especial, sí, en particular? Muchísimas, tú sabes que yo era bien polola en mi juventud. mi última polola, voy a dar un nombre nomás. Giselle. No, no hablé de Giselle. ¿Por qué? No, porque no. ¿Si ahora está bien? Si Giselle bien. Butchman. Ahora está poleando con Leonardo DiCaprio. La buena me llamó hace 2 meses. Pero ya no pololea ya con Leonardo DiCaprio. ¿Ya no? No. Maraca. Y me conversamos el otro día y me dijo, me caliento todavía cuando me acuerdo de las cosas que hacíamos. Huevona, maraca. Pura buena maraca, huevón. Y cagaron al pobre Gustavo Cerati, huevón. Cagaron a Sandro. Al único que no cagaron fue Álvaro Scaramelli. Se lo deben haber cagado. Sube la música, huevón. Sube la radio. Y gracias por venir. Gustavo Cerati. Despierta. Federico Moura. Gracias por venir. Luca Prodan. Despierta, Luca Prodan. Y despierta Nino García. No hay programa en que no te olvidaré ni voy a dejar de hablar de ti, Nino García. No tuviste el reconocimiento en vida. ¿Por qué, Diosito, te llevaste a Nino García y dejaste a Valentín Trujillo? Ya, pero con el tío Valentín no. ¿Por qué voy a Diosito, ¿por qué Valentín? Te llevaste a Nino García y no te llevaste a Horacio Saavedra? A Horacio Saavedra, al maestro Corales y a su mujer, Denise. ¡Agua turbia! ¿Por qué no te llevaste a Peter Rock, el asesino? No, porque mira, se llegan a caer las cosas. Pero Peter asesino? Rock, también el asesino. ¿Por qué asesino? Asesino de la música. Asesinado mucha música. Ah, asesinó la nueva ola. Diosito, ¿por qué te llevaste a Nino García y no te llevaste al asesino? Mataría a todos los de la nueva ola. Al único que dejaría vivo, a Luis Dimas. Despierta, Luis Dimas. Con todas las palabras. Es porque entendí todo, menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. En el diario, Vidal y el Hombre Ardiente tuvieron un jugoso round. Y ponen la peor foto lo que habíamos hablado. ¿Puedo hablar de eso? No, qué lado. Y ahora vamos con una canción de mi autoría, Eterno Cerati, dedicada a Gustavo Cerati, a quien sube la radio. Ahora con Tierra Eterno 2. Cerati, dedicado al gran Gustavo Cerati. Que se recupere. Con mucho cariño para el gran Gustavo Cerati. Tenía una dedicatoria, hubo doble dedicatoria. Estamos haciendo las cosas tan mal. Se ha quedado dormido en un sueño estéreo. Tú te querías robar la película así en el programa. La gente ya te está mencionando. Mucha gente te empezó a seguir en Twitter. Mucha gente te empezó a agregar en Facebook. Te estoy observando, Navalón. Estoy viviendo la fama, Navalón. Tus 15 minutitos de fama. ¿Sabes que a nosotros nos gustan la gente famosa? Para mí la fama, la verdadera fama, es la que se vivió el año 2005 hacia atrás. Lo hablamos en el primer capítulo de Tierra 2, de hecho. ¿Sí? Sí. Mira, qué bueno. Qué bueno que volver a repetir los conceptos 3 años después. Porque todavía sigue más vigente que nunca. La gente que se hace famosa después, entiéndase por esto, la Sanita Rufinelli, el panqueque. Pero ya, pero ¿qué tiene que ver? A ver, déjame tiene que ver Bernardita y panqueque. Nómbrame gente famosa. Pseudo famosa. Que se creen famosas populares de la internet. Los hermanos Copano. Los hermanos. ¿Cuántos son estos otros? La Raín. Los hermanos. Toda esa gente. Oh, súbele, súbele, qué rica esta canción. Para Gustavo Cerati, weón famoso de siempre. Gracias. Y gracias, mil gracias, gracias totales. ¡Despierta, Gustavo! Brilla, brilla. ¡Despierta, Gustavo! Están destruyendo tu país. Ese gordo. Infectado, infecto. Gracias, la nata se llama. Gracias, ¿quién es ese gordo de la nata que hablan tanto? Es un periodista argentino que tiene un programa llamado Periodismo para Todos y él investiga los supuestos robos de los K, de Cristina y de Néstor. La nata, se escuchaba harto de él. ¿Y es como Chapacase? No, no es como Chapacase. No, no sé si tiene alguien parecido acá en Chile. No sé si hay alguien que haga lo mismo que Jorge Lanata. Alguien en Chile haga lo mismo que él. ¿Un chancho? ¿Podría ser? Si vas al campo, podría ser. Y sacas un chancho y le pones corbata y lo pones petulante y en contra de los gobiernos democráticos, ¿podríamos decir que se podría hacer? Sí. Ya, si ponemos un chancho, le ponemos corbata, sí, le ponemos un cigarro y le ponemos hablando mal de los gobiernos democráticos, democráticamente elegidos, ¿podríamos encontrar lo parecido? Puta, que me cae mal ese Lanata, weón. ¿Por qué te cae mal, Felipe? Porque está en contra de la democracia. ¿Por qué está en contra de la democracia? Si yo quisiera hablarle a ese señor Lanata. Está desde Chile. Desde Chile. Desde Chile. Si quisiese. Porque tanto que les gusta hablar a ellos, ¿ah? ¿Eh? Les gusta hablar, les gusta hablar, les gusta hablar. Estamos en un régimen democrático, tanto en chileno como en Argentina, y ya está sucediendo en Bolivia. Está sucediendo en Ecuador, está sucediendo en Perú, con Ollantumala. Todavía no quedan algunos enclaves derechistas, como lo es, lamentablemente, Paraguay. Pero estamos armándonos en Latinoamérica unida, bolivariana, como lo pensó, como lo soñó. ¿Cómo se llama el que murió? Chávez. Hugo Chávez. Pero no me gusta ese Lanata. No me gustan los de derecha, no me gustan los gordos de derecha. Quédate callado, Lanata, y ojalá nunca aparezcan Lanatas por aquí. Un gordo, barbón, de derecha o de la Concertación, sería como Lanata, ¿no? El único gordo de derecha que a mí me gusta es Eugenio Correa. ¿Eugenio Correa? Enrique. Enrique Correa. Sobre todo por lo que... Ya no es gordo. Sobre todo por las cosas que... Ya no es gordo y no es de... Bueno, es de la Concertación, sí, es de derecha. Un lobista, mi amigo, un lobista. Otra cosa. ¿Sabes qué? Yo no creo que vuelva a la Concertación. No creo que vuelva a Francisco Vidal, weón. Un día veo a Francisco Vidal, le voy a parar el carro. Pero van a volver, Felipe. Pero ¿sabes qué? Yo quiero parar el carro. ¿Sabes a quién le quiero parar el carro? ¿A quién? A Carlos Figueroa. Le quiero parar el carro. A Edmundo Pérez Lloma. Le quiero parar el carro. A Edgardo Benninger. Le quiero parar el carro. Al hermano de... Al papá de... ¿Cómo se llama uno? Demócrata cristiano que es candidato a presidente. Uno rubiecito. Orrego. Orrego, le quiero parar el carro al papá de Orrego. A Claudio Orrego padre. A Claudio Orrego padre. Anticomunista confeso. Le quiero parar el carro a todos esos jóvenes. A Camilo Escalona. Tss. Le quiero parar el carro a todo eso. ¿Y a Girardi? A Girardi no. ¿Por qué no? Hace tremendas campañas en terreno. El primer ecologista. ¿Estás apoyando a Girardi, ves? De muchos años. ¿Qué te estás riendo, weón? No, porque me da risa porque todos atacan a Girardi. Que le quiero parar el carro? Tú eres el único que lo defiende. Yo, weón, soy el único que apoya a los poderosos. perdón, que ataca a los poderosos, weón. A Francisco Vidal le quiero decir un par de cositas. No tuviste los cojones para decírselo, yo se los voy a decir. ¿Se los digo yo, Pedro? Díselo. Yo tengo cojones, weón. Dile tú. Tengo cojones, weón. Francisco Vidal, sé que tú escuchas internet, que andas poniendo internet. Si no tenéis trabajo, pues, weón. Ahí sí. Invítenme a la tele. Invítenme a la tele para decir las verdades. Invítenme a la tele. ¿Cuánto robaste en TVN, Vidal? ¿Cuánto robaste en TVN calentando los asientos, weón? Y apitotando a tus alumnos, weón, de la universidad y metiéndolos en cualquier cargo, weón. Y en las clases te gusta puro hablar, weón. Y en las pruebas no ponís nota, weón. Y después los papás andan pagando, weón, las colegiaturas, weón, y vos contando tu anécdota en clase, weón. Puta, mi hijo linda, weón, a mi hijo, weón. Le pago la universidad, weón, para escuchar a un viejo culiado contando su historia anécdota, weón. De cómo se apitutó, weón, y está esperando a la vieja culiada. Estás esperando a la vieja culiada, pues, weón. Para que te metan algún cargo, weón. Invítenme a la tele, weón, para contar toda esta weá. Invítenme a la tele, weón. Invítenme a la tele, pues, weón. Invítenme a la tele. Felipe, trabaja en la tele, no te tienen que invitar a la tele. Estás todos los días en la tele. ¿Por qué tienen que invitar a la tele? ¿Sabes a quién debería se parece la nata? A Dino Gordillo. Espero a Dino Gordillo, weón. Que es guatón culeado de la nata. Guatón culeado de la nata. ¿En qué radio trabaja? ¿En qué canal trabaja? Que nunca lleguen esos buenos acá a Chile. Prefiero que lleguen el grupo Los Ladrones Sueltos. Prefiero que lleguen la música pop. Vilma Palma Vampiros. Puta, vamos con Vilma Palma Vampiros. ¡Ana Balón! ¡Ana Balón, tírate una buena, pues, weón! Ponte la bamba, ¿no? La... Esta canción de mi época, weón, 1992, la taquete, botella de pisco. ¡Conche tu madre! Pásame más vino. Puta, weón, la raquete, 1992. Vino, se vino la pacha. 1992, la raquete. ¡Pajéenme en el baño! Weón, ahí estaba yo. Mira, piensen en mí. Piensen en mí. Piensen en mí, 1992. Nací el 74. Saca la cuenta. ¿Qué tenía el 92? ¡Saca la cuenta, cabalón! ¿Qué tenía el 92? Nací el 74. Ya, bueno. Bailando, weón. Pero ponla fuerte, ponla fuerte. ¡Súbela, Ana Balón! Bolera amasada, ¿no? Pantalón amasado. Pantalón pisillo. Botas. Suspensores. Bat de béisbol. Canta, juega, canta. Bat de béisbol. Ahí estaba yo. Al medio de la disco. ¿Era una barrida nazi? No. ¿Y por qué tenía un bat de béisbol? Deporte. ¡Súbela, súbela! ¡Súbela radio! ¡A bailar, pececillo! ¡Bailando todos! ¡Bailemos, jefe! ¡Siete vecinos! Bonito recuerdo aquí en Súbela de los años mozos, los años juveniles. Te fuiste a la chucha con el recuerdo. Te emocionaste un poquitito. Que cada uno elija, que cada uno elija su canción. De, y la disfrute, y la viva. ¿A quién sube la radio? David. Alive de Pearl Jam. Año 94. También igual que tú, pero un poquito más rockero. Otro estilo. Otro estilo. ¡Ana Balón! ¡Llegaste a tiempo! Caminando. ¿Qué te pasó, Ana Balón? Espérate. ¿Por qué llegaste a tiempo a la canción? ¡Llegaste a la pole position, Ana Balón! ¡Llegaste a la pole position, Montoya! ¿Qué pasó que llegaste al tiro a la canción? ¿No tenía idea? ¡Grande Schumacher! ¡Grande al Schumacher! ¡Fittipaldi! No, esa época muy buena para mí. Y puta que cagó este weón, ¿eh? Sí. El vocalista. Ah, pero tuvo muy buen concierto ahora último. No, weón, lo vi. ¿No te gustó? Hecho mierda, no, weón. No, me gustó mucho la actitud que tiene. Yo lo vi la primera vez cuando vino a San Carlos. San Carlos Boquín. Viejo, weón. Has hecho mierda, ¿eh? No, le dije. Le dije yo, mira, tú sabes. Persona. Yo estuve en el Lollapalooza. ¿Cuándo fue ahora el Lollapalooza? ¿En marzo? Ya. Abril. Abril. Mediodía. En un momento me tocó de repente estar frente a él y le dije, ¡ey! Fuck, make fuck ash creep fuck ash mirror fuck ash mirror. Está ahí hecho mierda, ley. Para todos los amigos que quieran decirle a alguien está hecho mierda, se lo pueden decir así. Fuck ash mirror significa estás hecho mierda en inglés. Yeah. Ya. ¡Estoy burlón, Pedro! ¡No! ¡Estoy pesado! ¡Estoy pesado, enseñando algo, amigo! ¡Estoy contento! ¡Me sané, Felipe! ¡Estoy con el alta definitiva! Ya, vamos con tu canción, entonces. Mi canción, esperamos que le digamos bandido, tema de este bandido de Alberto Blas. Ya, pero mira, no, la canción pero ¿por qué? Que te... ¿Por qué tan una mamón? Una canción que me gustaba. Pero estamos vacilando con mi, Vilma Palma. Mi, con Alberto Plata. Mi primer amor. ¿Y dedicaste este tema a alguien? No. No, o sea, es que igual. Mi primer beso. Ya, pongámonos romántico. ¿Tu primer beso? ¿Con esta canción? No, mi primer beso fue con. No me acuerdo. Dale tú. Deja pensar. No, ponte Pablito Herrera. Mi primera vez, Soledad Guerrero. Bandido. La vi el otro día. Espectacular. Soledad Guerrero. Andrea Labarca. Está espectacular. Las he visto a todas ellas, las sigo. A mí me gusta seguir viejas. Andrea Tiesa. No, esa no está espectacular. Nunca fue espectacular. Ay, me gusta por Facebook, me gusta seguir viejas. Entonces no después les ponen. Te enseño el Facebook, te enseño a manejar el Facebook. Es que después de la película Gloria, que caliente con las viejas. Yo también me pasó casi lo mismo. Estás caliente, sí, caliente con las viejas, grande juez. Estamos calientes. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Podríamos ir a estas fiestas de tercera edad, miraculeando a todas las viejas. Yo te apoyo. Yo te apoyo. Porque soy un perfecto bandido. estoy pensando en ti, Keko Yungue. Por asalto. Oh, mi primer beso. Estoy pensando en ti, Keko Yungue. Teleserie de Rojo y Miel. ¿Sabes de lo que me acuerdo de esto? Ramadilla, Río Ramadilla, Puente 7, Octava Región. Los amigos de Octava Región tienen que estar con el pelómetro ahí. Un poco más tienen alto, que estar así con el pelómetro, recordando. Porque soy un perfecto. Me acuerdo que había un pozón. La gente tiraba botellas en el pozón, así que si te metías ahí muy hondo, te quedas con todo lo que es los pies cortados. De repente encontrás incluso toalla higiénica, weón. Bueno. Los desalmados iban a matar animales fallecidos, muchas veces fecas, excremento. Y ahí estaba yo. Tus ojos. Yo en ese tiempo muy parecido a Patrick Swayze. Mi corazón. Pero lleno de mierda, en Ramadilla. Enamoraron los míos. Yo tenía una compañera, y esto es verdad, en la universidad. Yo estudié periodismo, ustedes saben, soy periodista. Soy periodista. Y ahí tenía una compañera. ¿Algún día nunca me tomó en cuenta, pues, bueno. Nunca me tomó en cuenta, ustedes saben. Conmigo. Yo en ese tiempo no la vi fácil. De noche. Y pasaron los años y me la encuentro en Mega. Trabaja en Mega. ¿En pero serio? La viste en la tele nomás. 200 kilos. Lo más parecido a la nata en Chile, esta weón. ¿Y cómo me sentí? ¿Quién es? ¿Trabaja en Mega y qué hace? Sí, no, no quiero decir nombre. Periodista. 200 kilos. Lo más parecido a la nata en Chile. Periodista, 200 kilos, trabaja en Mega. Sí. Rubia. Rubia. Y lo peor de todo, que todavía tengo ganas de afilármela. Tú estarás conmigo. Estoy pensando en ti. Trabajas en Mega. Julio López Blanco. Trabajaba con Claudio Sánchez. Pesas 200 kilos. Dime que me llamas, dime que me buscas. Pero todavía me acuerdo de ti. ¡Marcela! Estuve mal. Porque luego la van a empezar a buscar. La van a googlear. La van a googlear. Y díganle, ya, si la van a hablar, díganle que aquí está el pez, el pececillo, la verga de oro, la verga humeante. ¡Sí! ¡La verga humeante! ¡Ana Balón! ¿Quién soy yo? La verga humeante. ¿Estás burlando de mí? No. Entonces dilo bien, no con grito. ¿Quién soy yo? La verga humeante. ¿Te consta que yo soy la verga ¿Pero humeante? ¿Por qué? Yo soy Felipe, la verga humeante, Ana, Pedro. ¿Por qué tú asumes que de verdad Felipe... Porque está apoyando a mi amigo, está apoyando a su amigo. Verga... Lo que no has hecho tú, Pedro. Yo te apoyé en todo, weón, te apoyé en todo. Pero eres capaz de apoyar. ¿Pero tú conoces la verga humeante, Felipe, que dices que él es efectivamente la verga humeante? No me consta, pero le creo. Conmigo. Estoy pensando en ti. Nunca viste a Jesús crucificado, pero crees en él. Nunca has visto planetas como Marte, Venus, Júpiter, pero sabes que existen. Ana Balón, ¿has visto la verga humeante? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No! Pues, si la... hicimos el amor, pues imbécil. La weá. Ponta que coyungue. Y siendo las 22:31. Estoy pensando en ti. Continuamos con más recuerdos. Vamos recordando. Me acuerdo yo de Eric Andrade, muy bien, en los buses Jack. Que Temesino me dijo que teníamos que estar hasta las 10 y media. O si no, se chacrea esta cuestión. Sí, ya, entonces terminamos. ¡Chao! ¡Chao, terminó! Siendo las 22:32, despedimos este capítulo de Tierra 2. Especial Cáncer. Les agradecemos haber escuchado este capítulo. Estuvieron con ustedes David Retamal como Jueves. Buenas noches. Felipe Abello como el pececillo. Soy el pez. Y Pedro Ruminot como el ex comandante, ex mantarrayas. Mira, sé que estaba viendo los... Grande Ruminot. Grande Ruminot. Estaba viendo los Trending Topic. No. ¿Quiénes están? Mira. Y solo quiero decir, Francisco Vidal, es difícil en un minuto resumir más de 30 años de abusos. Buenas noches. Muchas no, gracias. Vayamos, no. Pero mira, no nos vamos todavía. Mira, estoy viendo quiénes son los Trending Topics. Trending Topics. Los Trending Topics. Ya, Trending Topics. Angelina Jolie, Ruminot, Andrade y Sassi. Conozco solamente a Angelina Jolie. Grande Ruminot. Grande Ruminot. Esto fue Tierra 2. El duopolio. El duopolio 0. Ruminot 1. Muchas gracias por escuchar. Esto fue Tierra 2. Espera, espera. La radio. Espera, Pedro. Sé que eres modesto, pero escúchame. Ya. Lo que no hizo Álvaro Escobar en todo su periodo como diputado, lo hiciste tú en 2 minutos. Ya, pero... callara la concertación, callara el duopolio, weón. Cagaste al duopolio, weón. Te cagaste al duopolio. ¡Duopolio! ¡Cagó el duopolio! Ruminó diputado. Ruminó diputado, ruminó senador, ruminó fiscal. Seremi, ruminó intendente. Y por favor, duopolio, elijan a los intendentes por votación popular desde el próximo año. Duopolio, escuchen, duopolio. Prefiero votar por Franco Parisi que votar por tan la solo dime que me imagínate lo que estoy diciendo. Prefiero votar por Parisi. ¿Cómo estoy que odio tanto la concertación que hasta votaría por este juego? Próximo jueves, invitado en Tierra 2, Tomás Jocelyn Hall, el hombre con apellido de nombre de mujer. En Tierra 2, en las presidenciales. No se te digo algo, nombre de mujer. Tomás Jocelyn Holt. Primera pregunta, mujer. ¿Por qué tu apellido es un nombre de mujer? Pronto. Nombre de mujer, pero así unos huevos, Juan. Así unos huevos. Contra el duopolio, Juan. Estamos todos en contra pronto aquí al duopolio. En súbela.cl en contra del duopolio. No al duopolio. Imagínate cómo estoy de cagado. Súbela, súbela, súbela. Se despide la vergomeante. Pez, 39 años, voy 4 veces a la semana al gimnasio. Y si vas al gimnasio, como voy yo, y no me marco. Como voy, no voy. Yo no me marco, no me marco. No, ¿qué significa? Que los que se marcan, como los actores de la teleserie, están pura pinchazo, pura droga, pura droga, pura droga. Te doy la tía rega. Yo voy todos los días al gimnasio y no me marco. ¿Por qué no me marco? Mario Hurtado. David, nutrición en. Oye, algo feo en el club hípico. ¿Por qué no me marco? Porque no te inyectas. ¿Y quién soy yo? Soy lo bello. Ya, pero. La verga. Humeante. Humeante. Estoy pensando en ti. Soy la verga humeante. Estoy pensando. El chico que está antes. Una de Pablo Rena. Chupando teta, weón. El que gan ra. En esa época. Adentro del lago. Buena, Juventino. Juventino. De Pantanal, ¿no viste esa televisión? Oh, Pantanal. Caminaremos los dos. ¿Dónde está Kiko Yungi? Que Coyungue trabaja en un call center ahora. No, tuvo mucha plata siempre. No, ahora trabaja en un call center. Pero dueño será. No, no, uno llama y te canta con, o sea, te contesta con su linda voz. No hay tiempo que perder, amor, amor. ¿Cómo fue su primer beso, Pedro? Mi primer beso no fue. Mi primer beso, no, que yo no lo considero mi primer beso, pero efectivamente lo fue. Fue una niña muy fea. Se llamaba Lorna y vivía en Maipú. ¿Soler? No, Lorna, Lorna Soler es estupenda, gran amiga. Una niña se llama Lorna en Maipú y me dijo, vamos a comprar algo a la botillería. ¿Qué? ¿Has hablado? Sí. Usted es medio clasista, amigo. No, Pedro, ¿eh? Pues yo también hablaba. ¿Usted es como así? Lawrence Goldberg. Yo también hablaba así, Felipe, pero me superé. ¿Pero por qué te superaste? Estás como Lawrence Goldberg. Me superé. Y me dijo, vamos a comprar algo a la botillería. Y yo le dije, ya, vamos. Y camino a la botillería. Me dijo, oh, estoy como mal. Le dije, ¿cómo mal? Y me agarró y me dio un beso. Cosa que yo no estuve de acuerdo. Después Lorna volvió a una fiesta que era en mi casa, porque cuando yo iba en el colegio las fiestas, ¿onda cassette? ¿Por qué las fiestas se hacían en mi casa? Yo era como el que hacía las fiestas en el curso. Y se agarró a dos compañeros más. ¡Grande, Lorna! ¡Me agarraste a Flin Flin y a Boleto! ¡Amor, amor! ¡Lin y Boleto! ¡Gozaron contigo, Lorna! Y mi primer beso se lo di el legal al bonito. El primer beso que yo recuerdo a mi primera polola, Paola. Paola Ponce. Gran amiga hasta el día de hoy. ¿Qué con Paola Ponce? Hasta el día de hoy. Gran amiga. Oh, ¿sabes qué? La historia... Ahí te tiraste una buena. Paola Ponce. ¿Googleémosla? ¿Podemos o no? Aquí hagan está. Lo que quieran. Paola. ¡Loco, Ponce. Me sané! ¡Me da lo mismo todo! Otro día buscamos a Paola Ponce. ¡Me da lo mismo! Ya, nos vamos, nos retiramos. Hemos hecho un programa de compañía, de amistad. Soy. Soy la vergumeante. Escucha bien tu corazón. Lo pasamos bien hoy día, gracias. Escucha amigo bien Navalón. Tu corazón. Hoy Pedro que he vuelto loco con los recuerdos. Gracias David. Escucha por la bien de la tu militar. Corazón. Tú me dices el documento que cambie, y de la querella militar. Todas estas canciones las podrán escuchar en la banda sonora de Barrio Universitario. Pronto en todos los cines del país. Barrio Universitario, el único auspiciador de Tierra 2. No paga. Pero no importa, Barrio Universitario, nueva película chilena, protagonizada película. Por Fabricio Copano, Felipe Abello, Pedro Ruminot, Sergio Freire, Rodrigo Salinas, Juanita Ringelin, Luis Duó, Fernando Alarcón, el profesor Rosa y muchos más. Barrio Universitario, 25 de julio, estreno en todos los cines del país. Juanita Ringelin, fuiste mía con la mente. Yo pensé que te referías al barrio ese. ¿Cómo se llama el barrio de universitario barrio de ahí? ¿Pero cómo se llama esas calles? República. República. Un saludo a toda la gorda chelera de allá. Todas las gordas cheleras de por allá. Hashtag gordas cheleras. Gordas cheleras de Avenida República. ¡Soy la vergomeante! Y la próxima semana cumplo 39 años. Vaya juntando los pesitos. Próxima semana festejamos el cumpleaños del pez. El próximo martes en vivo en Sube la Radio. Traigan sus regalos a Alberto Reyes 35051. Me equivoqué. Alberto Reyes 051. Toda la semana vamos a estar recibiendo los regalos para el pez. Su forma de agradecer, toda la alegría, toda la diversión, toda la sana compañía del pez. Soy la Virgen de Villa Alemana. Soy el cometa Halley. Soy Carlos Caselli. Escucha bien tu corazón. Soy Patrick Swayze en Ramadilla. En un pozón de mierda. Oye, Patrick Swayze, a propósito, murió de cáncer. En el especial cáncer, un saludo a Patrick Swayze que nos está viendo desde el cielo. No murió, weón. No murió. Se reencontró después con su polola. En Ghost. La sombra del amor, weón. Te falta cultura. Chao, chilenos. Chao, vaqueros. ¡Chao, Paul Wayne! Escucha bien tu corazón. Escucha bien tu cáncer, corazón. Escucha cáncer, tu calladito. Corazón. ¡Ahí quedaste! ¡Ahí quedaste, cáncer! Que cambie el cáncer. Me enciende el cáncer. El rumino. El negro que el cáncer venció. Es el amigo, el Rumi. El Rumi, yo quiero a Rumino. Es Rumino. Todo se dice. El negro que el cáncer venció. Yo al negro me lo banco y le perdono todo. Es Rumino. Ábrete el pecho, Pedro. Ábrete el pecho, weón. Le pusiste el pecho a las balas, weón. Rumino. Siéntete orgulloso por esa cicatriz que te comienza en la manzana. Y yo no quiero más cáncer. Más cáncer. Yo no quiero más cáncer. Pedro Sano, la vergüenza. Jueves, llama balón. Sí, la radio está hecha de momentos. Y logramos un momento. Buenas noches, yo muchas gracias. Cuantas veces quieras este programa en los podcasts de Sube la Radio. Ingresa a subela.cl y vuelve a revivir los shows de Sube la Radio. Desconectamos, cerramos la nave y volvemos al planeta Tierra. Aquí finaliza Tierra 2. Nos encontramos todos los martes y jueves a partir de las 9:30 de la noche, junto a Pedro Ruminot y Felipe Abello.